de una resistencia de los trabajadores, como a las 7:30 de la tarde, logró ingresar la policía al lugar y desalojó a los trabajadores. Así que, bueno, una injusticia más, pero que no nos va a detener para recuperar la fábrica. Ya había el año pasado, 12 episodios iguales habían sucedido y la volvimos a recuperar, así que creemos que no vamos a tener inconveniente a recuperarla nuevamente. Eduardo, la fábrica, la cooperativa, tenía la protección de una ley de expropiación aprobada por la legislatura bonaerense, ¿no? Sí, tiene una ley de expropiación con una prórroga también de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Esa ley, lo que había sucedido el año pasado es que, igual que todas las empresas recuperadas en nuestro país, menos IMPA, que tiene una ley nacional, todas las empresas recuperadas en nuestro país están en un limbo jurídico muy fuerte. Nosotros veníamos denunciando ya, desde el año 98, ¿no?, a un Estado que no hace nada en función de las empresas recuperadas y no termina de consolidar ese proceso y nos deja en una situación muy difícil. Las leyes se dictan, pero después no se avanza con las leyes. Entonces, en este caso, hay una jueza que la declara estrata al no presentarse a la provincia de Buenos Aires y no hacer el pago efectivo de la expropiación. Nosotros igual lo estamos disputando, ahora está en Cámara, por eso le decíamos de la injusticia de esta decisión del juez de garantía número 2. Seguramente tiene un acuerdo económico con el hipotecario. No se entiende sino de dónde sacó de la galera esta disposición del lanzamiento de los trabajadores, pero también tengo que decir que esto que te digo, porque es importante para que todos los trabajadores de empresas recuperadas empecemos a movilizarnos también por esta cuestión. Claro, hay 7 trabajadores metalúrgicos haciendo instrumentos de precisión. Sí, claro, está trabajando y va a seguir trabajando. Nosotros no creemos que va a pasar más de una semana. Eso es lo que le vamos a dar a los jueces, a los que tengan que intervenir, y si no, entraremos como entramos las otras veces.